Sacrificarlo porque mal había nacido. Barquillero le pusieron, que de generoso es hijo. Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho, y casi lo regalaron como animal de desecho. Lo bonito que tenía lo traía dentro del pecho. Estimaron al potro, que salió un cabrón bien hecho. La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo. El cuaco estando caliente se tiró a matar pa'l ruedo. Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros. Traían cuacos de juguete Barquillero. ¡Ajá! Y puro calibre 50 de gol. También el que caza es presa y hasta el sabio se equivoca. Te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas. No es bueno hablar si no sabes, miren cómo son las cosas. Barquillero a dos, tres gentes vino y les tapó la boca. De no servir para nada, a ser el más codiciado. Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando. Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo. Dieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro. A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia. Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta. En un rancho de Jalisco, una comenta, casi no traen cemental, en la yeguada el 50.